Vamos con lo que es la actualidad local en clave cultural, porque nos vamos a fijar en este próximo fin de semana citas que llegan, por ejemplo, relacionadas con el teatro y de la mano de la salita de teatro, en concreto la compañía Andalucía Teatro de Arcos de la Frontera, que va a representar la obra Esta noche, No estoy para nadie, y que va a tener lugar en la salita de teatro el sábado. A partir de las 8 de la tarde. Es la primera de las iniciativas impulsadas por la salita de teatro de este 2022. Ya les informamos que, bueno, pues hasta prácticamente las últimas semanas de 2021 estuvieron desarrollando distintas actividades y de paso hoy pues vamos a conocer lo que se tiene previsto para lo que será este 2022, sobre todo en esta primera parte del año. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Diego Borrego, como saben, integrante de Alter Ego Teatro y responsable de la salita de teatro. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Si te parece, enseguida nos vamos a fijar en los próximos meses en esa programación, pero la verdad es que la primera de las citas llega ya, como decíamos, dentro de lo que es este 2022, el próximo sábado. Y escenificación además de una compañía también de aquí de la comarca de la Sierra, ¿verdad? Pues sí, ellos, el grupo de teatro que nos va a visitar ahora este próximo sábado 19 de febrero es de Arcos de la Frontera. Ellos se llaman Compañía Andalucía Teatro y con ellos vamos a hacer pues una especie de intercambio. Ellos vendrán a la salita de teatro a representar y nosotros iremos a Arcos de la Frontera a hacer la obra El secreto bien guardado. Es la idea que tenemos. Es una forma de que entre, digamos, los grupos de teatro, pues nos apoyemos unos a otros, ¿no? Ellos también tienen una sala un salón cultural en Arcos de la Frontera y bueno, pues es del estilo un poco de la salita de teatro y esa es la idea, ¿no? El apoyo mutuo entre los grupos que estamos realizando este tipo de actividades culturales. Este grupo trae, como tú bien has dicho hace un momento, una comedia que se llama Esta noche no estoy para nadie y que se representará, pues, como hemos dicho, el 19 de febrero, este sábado, a las 8 de la tarde en la salita de teatro. Se trata de una obra de Juan Carlos Rubio. Lo cierto es que ya realmente estamos informando sobre esta cita y las próximas, pero para lo que es esta representación ya no, me decías, no quedan entradas, ¿no? Pues sí, efectivamente, ha tenido muy buena acogida, como normalmente ocurre en la salita. Es verdad que no tenemos mucho aforo, pero bueno, pero digamos el aforo que tenemos, que los asientos que hay, pues se han llenado rápidamente, ¿no? Lo pusimos hace unos días en redes sociales, lo anunciamos y en poco tiempo, pues se han vendido todos los asientos, todas las entradas. Es una buena noticia porque es una forma de que, como no tenemos otros recursos con con las entradas, con el dinero que recogemos, es la forma de pagar un poco los gastos de lo que es el transporte de la compañía y la estancia de ellos aquí. Bueno, y deciros que ya, como hemos comentado, se han agotado rápidamente las localidades. Nos hubiera gustado poder hacer dos funciones de esta misma obra, pero no pudo ser porque la compañía, ellos no tenían problemas para poder fijar dos fechas seguidas. Así que bueno, pues nos damos por satisfechos con que lo hagan este sábado y dar las gracias a todos los que nos están apoyando, pues con la asistencia a la representación. Entradas que poníais a la venta al precio de 6 euros en librería Alambique y también vía WhatsApp. Como decías, es verdad que el aforo no es muy amplio, pero de todas formas ahí está el hecho, ¿no? De que casi no habéis anunciado la representación cuando se han acabado ya esas entradas, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros

de respetar lo que son las normas sanitarias, ¿no? Entonces la gente en la salita tienes el de manos nada más llegar, la asistencia tiene que ser con mascarilla y la gente está sentada y digamos no hay un gran bullicio ni un ni algo que digamos el ambiente es un ambiente seguro, ¿no? Procuramos tener ventilación, en fin, una distancia de seguridad, y bueno, afortunadamente esta sexta ola ya está bajando y nos hemos pues arriesgado un poco a llevar adelante, y la verdad que la gente ha respondido muy bien, como hemos dicho antes, las entradas se han agotado rápidamente, ¿no? La gente sabe que en este tipo de actos se respeta muchísimo y se está, digamos, en un ambiente seguro, ¿no? Ya te digo, con las mascarillas puestas y cada uno sentado, y no hay bullicio ni hay jaleo donde la gente pierda los papeles, no, es todo lo contrario, la gente está pues en su sitio y el ambiente es tranquilo. La última de las actividades fue la representación por parte de Alter Ego Teatro del Secreto Bien Guardado, que se va a volver a representar, como nos comentabas, ¿no?, en Arcos. Pero es que además lo que es esta obra, me decías que estabais preparando otras dos obras, que son las que vais a estrenar ya en los próximos meses, ¿no? Eso es, digo, si hablamos ya de lo que es la programación de este 2022. Así es. Como estás comentando, tenemos las puertas abiertas ahora para ir a Arco de la Frontera a llevar El Secreto Bien Guardado. Ya depende de nosotros, no hemos fijado todavía fecha, nos tenemos que reunir el grupo y fijar fecha, pero bueno, ya sabemos que si queremos podemos ir, porque tenemos la puerta para ir al local de la compañía que nos visita este fin de semana. Y bueno, y como estamos hablando ya pues de los montajes que estamos llevando, digamos que todavía no se han estrenado y que nosotros nos vemos, digamos, dos días a la semana, pues estamos ensayando dos obras. Una que se llama Jornada de Aneros, que es una obra corta con dos limpiadoras, son los dos personajes principales y los únicos. Y bueno, ahora mismo hay un pequeño parón por un problema de salud de una de las actrices, la tenemos un poquito parada, y también estamos montando la obra Picnic, de Fernando Arrabal, que es una comedia de teatro del absurdo antibelicista, ¿no? Entonces, esta obra es muy divertida, es comedia también, y esa es la que estamos preparando con ideas de poder llevarla o estrenarla, pues yo calculo que si todo va bien en el mes de abril. Así que en ello estamos y bueno, pues digamos es el trabajo que no se ve, ¿no? Como ocurre en todas las facetas del arte, hay un momento de preparación en el que el público no lo ve y luego hay un momento ya de exposición pública donde la gente puede disfrutar del resultado. Me decías, Jornada de Anhelos sería la otra obra. Sí, efectivamente. Jornada de Anhelos es una obra comedia y es una obra corta. La idea que tenemos es el poder representarla junto con la obra Picnic cuando la estrenemos. O sea que queremos hacer función doble, dos obras en la misma sesión. Sí, sí. Entonces pues queremos estrenarla las dos a la vez, ¿no? Pero también va a depender un poco de lo que el bicho nos permita, el Omicron, porque ha hecho el tema de la pandemia que nos tengamos que parar, que tengamos que hacer dificultades porque alguien no puede asistir a los ensayos porque ha dado positivo, y bueno, estamos siempre un poco inquietos con el tema de la pandemia y de los tiempos que nos va marcando, ¿no? Así que, en principio, la idea que tenemos es poder hacer las dos obras en el mismo día y estrenarlas las dos a la vez. Pues de cara al mes de abril, lo decía, ¿no? Sobre todo, Picnic, de Fernando Arrabal, y también junto a esta obra Jornada de Anhelos. Además, estoy viendo, apuesta en este caso por el humor, por las comedias, teatro del absurdo, y bueno, pues un poco la apuesta por el humor, digo, porque falta hace también, ¿no?, en esta época. Pues sí, hace falta que nos levantemos todos un poquito el ánimo, porque a veces el panorama es un poquito pues decaído, ¿no? Porque nos ha zarandeado mucho el tema de la pandemia. Hemos apostado por tema de humor, pero con un contenido, digamos que tiene un contenido moral, mensaje de fondo muy muy de peso, ¿no? Porque precisamente ahora que estamos viviendo esas tensiones que hay con Occidente y Rusia y demás, con la guerra de Ucrania, pues la obra Picnic precisamente trata el tema de la guerra, ¿no? Es un tema recurrente en nuestro repertorio. Ya montamos hace unos cuantos años La guerra de nunca acabar, que también era una comedia antibelicista, y bueno, es una obra que dará que hablar, porque es cómica. Mira, para que se hagan un poco una idea los oyentes que nos estén escuchando, recuerda un poco al humor, y ahora no se me viene a la cabeza el nombre, de este hombre que utilizaba el teléfono y el traje militar para contar chistes. De Gila, hombre, perdón, que no se me venía el nombre a la cabeza. De Gila. Ese tipo de humor, un poco entre absurdo, cómico, pues es el que es un estilo muy cercano al de la obra Pitney. Bueno, pues estaremos muy pendientes y informaremos, por supuesto, a medida que se vayan acercando también esas obras. Por lo pronto, este próximo fin de semana, el arranque de la programación en este 2022 por parte de la salita de teatro con la escenificación de la obra Esta noche no estoy para nadie, que va a representar la compañía Andalucía Teatro de Arcos de la Frontera. Pues nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo a Diego, por supuesto, como siempre, toda la información. Y si te parece, ya decimos, retomamos en próximas fechas para seguir hablando de esa serie de iniciativas que ponéis en marcha a nivel cultural en nuestra localidad. Pues seguro que será muy pronto, porque son, aparte de las actividades que ya hemos comentado, estamos abiertos también a que con nosotros colaboren otros colectivos, y muy pronto daremos noticias también de actividades que organizan otros colectivos en la salita de teatro, que será para el mes de marzo, habrá un par de actividades. Muy bien, pues hablaremos por supuesto de ello. Diego Borrego, integrante de Alter Ego Teatro y responsable de la salita de teatro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre.